Well, let's bungle in the jungle. Well, that's all right by me. Yes, I'm a tiger when I want love. I'm a snake if we disagree. Yes. Down our skis, and he who made kittens put snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on a sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkey see willing to strike up the tune. Let's FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Ve haciendo estiramientos porque el 26 de abril llega Ámbar Export Rock and Roll Marathon. 18 escenarios, 6 horas de rock y muchas ganas de hacer historia. Échale tres maltas y envía tu maqueta a través de la Facebook app de Cervezas Ámbar. Podrás ser uno de los grupos seleccionados para tocar durante el Maratón Rock and Roll de Madrid. Demuestra lo que es darle zapatilla al asfalto de Madrid. Si no quieres que te resuenen en la cabeza como un tambor los reproches de tu familia por haber elegido mal tus vacaciones de Semana Santa, ven a Viajes El Corte Inglés y acierta seguro. Te ofrecemos la gama más amplia de posibilidades: costas, turismo rural, Europa, América, países lejanos, cruceros, siempre con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés. Y además el pago en 3 meses. Consulta condiciones. No cumplas penitencia por elegir un mal viaje. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés, una sonrisa de ida y vuelta. Running, música en directo, un recorrido monumental y 31.000 runners que, como tú, correrán por las calles de Madrid a ritmo de rock. 3 distancias, maratón, medio maratón y 10 kilómetros. El 26 de abril, Madrid se rinde a tus pies en el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Ayuntamiento de Madrid, patrocinador institucional del EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Everybody say, when you hear a call, you got to get it on the way. Well, las mejores vistas al rock. Rock FM. Aquí estamos, cada vez más cerca del viernes. Hoy en 1994, o sea, va a hacer 25 años, en la ciudad alemana de Göttingen, casi en el centro geográfico de Alemania, tres músicos sin cantante formaron Guano Apes. Un año después, en el 95, entró Sandra Nasic como solista y en el 96 a Guano Apes les llegó el éxito con esta canción. Just fine.